gaviota de mis playas, águila de mil montañas, tú la flor de mi trigal, tú la brisa de mi mar, tú capullo de esperanza que en mi alma se abrirá. Eres furia y dulzura a la vez, territorio de leche y de miel, tienen fuego tu mente y tu piel, eres hoy mi mañana de ayer, sabes por qué te quiero mujer, porque en tus ojos brota la flor, porque con besos calmas mi sed, porque entregas tu vida y tu amor, cuando rompes cadenas y tejes un nuevo amanecer. Águila de mil montañas, tú la flor de mi trigal, tú la brisa de mi mar, tú capullo de esperanza que en mi alma se abrirá. Eres furia y dulzura a la vez, territorio de leche y de miel, tienen fuego tu mente y tu piel, eres hoy mi mañana de ayer, sabes por qué te quiero mujer, porque en tus ojos brota la flor, porque con besos calmas mi sed, porque entregas tu vida y tu amor, cuando rompes cadenas.